El primer ministro Park Bong-ju se cercioró sobre el terreno de la pesca en tiempo invernal de la empresa pesquera de Tongchon. Recorrió varios puntos y estimuló a los pescadores que protagonizan innovación colectiva cada día en la pesca. En la reunión consultiva de la rama realizada en ella, se tomaron medidas correspondientes. Además, Park Bong-ju recorrió la fábrica de aparatos médicos Myeongsan y las centrales hidroeléctricas número 2 y 10 de Hwicheon y tomó medidas para incrementar la producción.